Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, con el mate atragantado, volvemos al aire del Enredando las Mañanas. Estamos acá poniéndole onda al frío que volvió a la ciudad de Córdoba. Volvió el frío, creíamos que lo habíamos despedido ya, pero no. A volver a sacar camperas y abrigos, porque no tengo a mano la temperatura que hace ahora, pero está fresquito, hay que decir. Lo atestiguan las bufandas que veo acá del otro lado del vidrio del estudio. Y frío es lo que tiene el señor Carlos Forno, dueño de varias escuelas de acá de la provincia de Córdoba, y que ha sido conocido por algunas situaciones particulares que tienen que ver con los y las docentes de las escuelas que tiene este señor. Una de las afectadas allá en el colegio privado Julieta Delfino, en la ciudad de Carlos Paz, es Laura Matas, una docente despedida que participó de una volanteada que se realizó hace pocos días en la ciudad de Carlos Paz para denunciar y visibilizar esta situación que viene silenciada desde la Dirección de Institutos Privados de Enseñanza de la provincia de Córdoba. Para que nos comente un poco más cuál es la situación, estamos en comunicación con Laura. Laura, ¿cómo estás? Nati te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo estás, Laura? Bueno, leíamos ya en un informe que había realizado nuestro compañero Marcos un poco la situación que están atravesando ustedes y esta cuestión sistemática de vulneración de derechos gremiales del señor Forno, ¿no? ¿Querés comentarnos sí. un poquito cuál es la situación, Laura? Sí, mira, te cuento, en este momento somos desde en julio, se llevaron adelante 5 despidos de un día para el otro, de 5 docentes que nos atrevimos a reclamar recibos de sueldo, pagos adeudados, y a partir de ahí, bueno, empezamos a recabar información y vimos que había muchísimos más docentes despedidos de antes, que habían iniciado juicio, porque bueno, la situación de la escuela es terriblemente irregular, no se hacen aportes patronales, no paga los sueldos en una vez, sino en cuotas, hay mucho miedo adentro de la escuela de reclamar por los derechos de cada uno, porque bueno, despiden así sin más, como hicieron con nosotros. Así que a partir de todas esas situaciones empezamos a juntar y a ver de bueno cómo podemos hacer para visibilizar esto. Y que, bueno, Carlos, esta escuela es de Carlos Paz, para que por lo menos Carlos Paz esté al tanto de lo que sucede y que las autoridades se hagan cargo. Sí, es claro, absolutamente necesario, porque lo que suele pasar en estos casos es que se va enterrando y perdiendo en la burocracia, ¿no? De las direcciones de enseñanza, de los trámites. Sí, esto sucede hace un montón de años, de hecho es el mismo dueño del colegio La Marca que cerró el año pasado. Y tanto la Dirección de Enseñanza Privada como los sindicatos están al tanto de todo lo que sucede y sigue sucediendo, con lo cual hay una complicidad muy evidente. De hecho hicimos la volanteada, como vos mencionabas al principio, y no apareció ningún sindicato, y estuvimos ahí los docentes solos, digamos. Y sabemos que todos los docentes que han sido despedidos se han acercado al sindicato, y el sindicato la respuesta que te da es que te vayas, que ese hombre siempre hace lo mismo, que más o menos que no tiene cura y que ellos tienen las manos atadas. Eso es básicamente la respuesta que te dan. Y bueno, nosotros creemos que no es así, que un sindicato tiene que poder dar una respuesta contundente y no lo está haciendo. Es como el limbo el tema de las escuelas privadas, ¿no? Las escuelas públicas de gestión privada, a veces, o por lo menos del sindicato, a veces parece sonar como que fuera una cuestión ahí de absoluto poder de arbitrariedad, de arbitrio. Parece que, no sé, si siguiera funcionando el sistema feudal al interior de las escuelas privadas, porque cada vez que hemos hecho hecho reclamos y planteos también en relación a al tratamiento y a la libertad de cátedra de alguna manera, o al tratamiento que tenemos las docentes en esos espacios. Da la sensación como que, no sé, un lugar en el cual, infranqueable, en el cual los derechos gremiales parecen quedar en suspenso, ¿no? Sí, de hecho, al ser la misma tarea, deberíamos estar enmarcados dentro del estatuto docente. Y bueno, en esta escuela por lo menos, y en la mayoría de las escuelas, o varias escuelas, lo que sucede es que te enmarcan en la ley de contrato de trabajo. Entonces tenés otro tipo de normativa, y por ejemplo los ítems del salario, que son puramente para docentes, no los cobrás, no tenés los mismos derechos que los docentes en las escuelas públicas. Y después, bueno, sí, la cuestión de la libertad de cátedra, sí, también sabemos que hay más, mucho más control de lo que uno dice, de lo que uno puede decir o no. Digamos, no es todas las escuelas, pero sí se da esa situación bastante seguido. Así es. Y contame, sí. Laura, ¿y cómo van a seguir? ¿Cómo sigue la cuestión ahora con esto? Bueno, ahora nosotros hicimos esa volanteada el otro día y la escuela estaba cerrada, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es volver otro día, hacer otra volanteada en la puerta de la escuela para contarle a la comunidad lo que está sucediendo. Y después los próximos pasos sería también acercarnos a la DIPE y hacer el reclamo a la DIPE también públicamente, y también a los sindicatos, exigir a los sindicatos que también apoyen estos reclamos, porque como a mí me dijeron en la UPC que este era un reclamo administrativo, pero a nosotros nos parece que son reclamos laborales y que tienen que empezar a tomarlo desde otro punto de vista. Así que también haríamos el reclamo ahí, y seguir visibilizando esto, seguir por las redes sociales contando lo que pasa, que se enteren, porque incluso el día que nosotros fuimos a hacer la volanteada, cerraron la escuela, así que los padres también se enojaron porque perdieron un día de clase los estudiantes, lo cual eso es total responsabilidad de Carlos Forno, en vez de hacerse cargo prefiere evitar la situación. Y bueno, los pasos serían esos, denunciar en esos otros espacios y seguir con las denuncias públicas hasta que alguien se haga cargo de la situación y el señor este regularice la situación dentro de la escuela. En concreto, para ir terminando, ¿cuál sería la exigencia que ustedes están planteando bien concretamente? Las exigencias sería, en principio, que pague las deudas a los despedidos, porque bueno, hay docentes que están en juicio y que él tiene artilugios para dilatar los juicios si no pagan nunca, entonces que pague todas esas deudas, que nos pague a los que nos despidió, y que regularice la situación de los docentes desde adentro de la escuela, que a todos los ponga en blanco y que comience a pagar recibo de sueldo, que haga los aportes que debe, y que bueno, que efectivamente la dirección de enseñanza privada controle más asiduamente lo que sucede en la escuela y que esto no vuelva a pasar. Así es, bueno, más clarito echale agua, dice el dicho, y es así, tendrá que cumplir con las responsabilidades de la patronal como cualquier otro trabajo, y con los derechos contemplados en el Estatuto de la Actividad Docente. Te mandamos un abrazo fuerte, Laura, y seguimos atentas desde acá a lo que suceda con el reclamo de ustedes, a disposición. Bueno, les agradecemos entonces nosotros que nos hayan llamado, y esto sirve un montón a nuestros reclamos, así que bueno, les estaremos contando cómo vamos siguiendo con los pasos. Así es, un abrazo a Laura y a todas las compañeras y compañeros por allá. Hasta luego, gracias. Si recién te enganchás al Enredando las Mañanas, estábamos hablando con Laura Matas, una de las afectadas por las arbitrariedades del señor Forno, dueño de por lo menos un par de escuelas en la provincia de Córdoba. Una de ellas la cerró el Emilio Lamarca durante el año pasado. Así que bueno, estamos atentas, vamos a un temita musical y seguimos con este Enredando las Mañanas.